lado. Para recorrer esta travesía con nosotros, comunicate al 452-3074. En noviembre del año pasado se editó un disco doble que lleva por título de Ludwigberg Concert y que grabó el pianista Lynne Miles, en realidad en el año 1993, junto a músicos de absoluto reconocimiento. Estoy hablando de Mark Johnson en el bajo, bajista, entre otros, del pianista Bill Evans hace muchísimos años, Bob Shepard en saxos, músico de Chick Corea, Mark Walker en la batería, quien es actualmente, desde hace ya bastante tiempo, el baterista del grupo Oregon. Bueno, ellos cuatro formaron, por supuesto, Lynne Miles tocando el piano, formaron este cuarteto que grabó este material, que recién, por esas razones que nadie termina de comprender, a fines del año pasado, en el sello SWR, bajo una especie de subtítulo que se llama Héroes del Piano, porque aparecen algunos otros artistas en esta serie, apareció este material que tiene una jerarquía inmensa. Lynne Miles, no es necesario que yo les cuente, que ha sido a lo largo de muchísimos años una especie de compañero de ruta inseparable, arreglador de muchísimos discos de Pat Metheny, miembro, por supuesto, del grupo de este gran guitarrista norteamericano, con el que grabara una enorme cantidad de discos hasta básicamente los finales de los años 90, con alguna ida, con alguna vuelta en el medio. Y el disco que, o el tema que vamos a escuchar de uno de estos discos, hago la referencia porque lo grabaron en el año 82 con Pat Metheny, se llama All Age, y él mismo apareció concretamente en ese hermosísimo disco del Pat Metheny Group que se llama Off Ramp. Thank you. Disco doble grabado por el pianista Lynne Miles, uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo. Se llama The Ludwigberg Concert y en el mismo está acompañado por músicos de reconocida jerarquía. Mark Johnson en el bajo, Bob Shepard en saxo tenor y Mark Walker en la batería. Lo que acabamos de escuchar por una equivocación en el armado no fue finalmente OLED, sino el tema As We Dare Yet, que en realidad está incluido en otro disco del Pat Metheny Group que se llama Carta desde casa, que es del año 1989. Cerramos este bloque puramente jazzístico con un saxofonista alto de gran prestigio y muy poca difusión. Se llama David Binney. Este disco que estamos recordando desde el año 2005 se llama Bastion of Sanity y aquí está acompañado puntualmente por otro gran saxofonista que se llama Chris Potter, Dan Weiss en la batería, Jacob Salks en el piano, Thomas Morgan en el bajo y David Binney, por supuesto, tocando saxo alto. Y la vinculación era porque Chris Potter hoy es el saxofonista del Pat Metheny Group, que ya no se llama así, sino que tiene otro nombre, pero está tocando con este gran guitarrista. Lo que elegimos para difundir hoy es el tema que da título al disco, Bastion of Sanity. Thank you. We'll be right back. David Binney, saxo alto, acompañado de su grupo. El disco es del 2005, se llama Bastion of Sanity y el tema era el que daba título a este CD.